Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos una mañana más a través de Oíd Radio Nacional y a través de todas las emisoras de la Oíd que están conectadas a través precisamente de esta señal. Vamos a dar la bienvenida en este 16 de abril de 2015, jueves, a Marina Muñoz, compañera también de Fatigas. Marina, buenos días. Hola, buenos días, Raúl, y a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de toda España, porque nos están escuchando desde Oíd Radio Nacional, esa emisora que pueden escuchar a través de internet, pero también a través de las otras emisoras, como ya has dicho, de Oíd Radio. Vamos a comenzar con el Euroboleto. Si te parece, vamos a recordar el número premiado dentro del sorteo del Euroboleto ayer miércoles 15 de abril. ¿Lo tienes? Sí, claro, es el 87.250-87250 de la serie 036. Perfecto. 36. Bueno, pues enhorabuena, como siempre decimos, a todos los afortunados allá donde haya tocado ese premio. Y recordar que una de las formas de apoyar a la OIZ es precisamente comprando este euroboleto a los vendedores que están a pie de calle y que en estos momentos, bueno, pues están en una situación bastante incómoda, por lo menos. Desde luego, bastante, diría yo, después de lo acontecido, de lo vivido en Málaga, en Talavera de la Reina. Vamos a hablar de ello a continuación en estas ondas, como venimos haciendo durante los días que todos han sido, bueno, pues conectados a través de estas ondas de Oíd Radio Nacional. A ver, es que me están diciendo por aquí, Raúl, que tenemos algo que contar, que tenemos algo que decir. Y yo doy paso inmediatamente a nuestra compañera Susana Ortega. Buenos días, Susana. Buenos días. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Pues nada. Tenemos mucho, es el directo. Este es el tenemos directo, mucho movimiento hoy, sí, aquí en la OIT. Tenemos que contar pues que nos acaba de visitar la alcaldesa de Gamonal y bueno, desde aquí agradecerle, ¿no?, que haya venido a ver nuestras instalaciones y bueno, pues se ha preocupado un poquito también por la situación que vivimos, ¿no?, actualmente. Aquí hay muchos trabajadores, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, 4.000 familias, y aquí en la central, donde nos encontramos ahora mismo, pues rondamos las 200 personas, más o menos. Uh-huh. Y bueno, nos contaba Prados que efectivamente hay muchas que son de Gamonal, precisamente. Ajá. ¿Ha tenido ocasión de fotografiarse junto a esa pancarta? Sí, ella tiene una sensibilidad especial para con los trabajadores y bueno, pues lo veremos en Facebook en un momentito y bueno, pues como dice la pancarta que ha portado, todos somos OIZ. Han sido muchas las personas, los trabajadores que han querido fotografiarse junto a esa pancarta durante estos días, ¿verdad? Sí, muchos, desde luego que sí, porque como venimos diciendo todos estos días, aquí nos jugamos mucho, son muchos puestos de trabajo, muchas familias y bueno, las esperanzas, ¿no?, de muchas personas y su día a día, ¿no? Uh-huh. Marina también está viviendo ese día a día continuamente a través de las redes sociales. Estamos, bueno, al tanto de cómo van esas redes, cómo va la noticia. Va todo muy bien, apoyando sobre todo muchísimo a la OIT, muchísima gente, no solamente trabajadores, ¿verdad? Pues efectivamente. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Efectivamente, cada día se van sumando esas muestras de solidaridad con la Organización Impulsora de Discapacitados a través de las redes sociales, con esos me gustas al perfil de Facebook, por ejemplo, también a través de Twitter. Los mismos trabajadores están tomando iniciativas, bueno, pues que ponen de manifiesto cómo la gente que está trabajando en la Organización Impulsora de Discapacitados está a gusto trabajando con una empresa. No está bien, no hace bien las cosas, pues sus trabajadores tampoco están a gusto. Así que cuando estamos luchando por conseguir que la OIT se la reconozca, se le dé el derecho a trabajar con libertad en las mismas condiciones, Bueno, en las mismas condiciones no, porque si miramos la ONCE, todas las condiciones que tiene son beneficiosas para ella, en cuanto a impuestos y demás. Sin embargo, en la OIT no es así, pero no importa, o sea, la OIT no está reclamando el ser como la ONCE en el sentido de no pagar impuestos o tener serios ciertos beneficios. La OIT por lo que está luchando es por conseguir trabajar a gusto, en paz y sin problemas. Por su derecho a tener, a dar la posibilidad de trabajar a personas con discapacidad, que tienen una problemática adicional a las personas sin discapacidad que en estos momentos no tienen trabajo, bueno, pues dar esa posibilidad de trabajo. Entonces, lo que reivindica la OIT es eso, o sea, y lleva 26 años ya reivindicando, es que ya está bien, ¿eh? Sí, efectivamente. Además, como hablamos siempre, no aquí cabemos todos, la OIT somos todos, no solamente el colectivo de personas con discapacidad. Es que ahora nos encontramos ante un hecho histórico, ¿no? De crisis social, que es que en España estamos viviendo momentos muy dramáticos. Sí. O sea, las familias españolas viven momentos muy dramáticos y eso también la OIT tiene una sensibilidad especial por su idiosincrasia y también tiene cualquier persona que necesite un trabajo, pues aquí lo puede tener. Además que no se puede ser tan ambiguo, o sea, estamos viviendo una situación en la que por un lado se dice la OIT no es legal porque no tiene el permiso administrativo para hacerlo, pero bien que te quedas con los impuestos de los premios que se dan. Sí, sí, nah, claro, es la doble moral. O si no soy ilegal, ciérrame, échame el candado, pero me dejas actuar, me dejas seguir trabajando, porque sabes que estoy generando una buena cantidad en impuestos. Sí, sí, además que hemos tenido precedentes aquí en nuestro país, como es el caso de toda el juego online, que estuvo durante muchos años operando sin esa licencia administrativa, ¿no? Toda la problemática que había con el tema online, evidentemente esas empresas operadoras tenían sus licencias en Europa, pero en España no. Entonces, ¿qué pasó? Pues que evidentemente la realidad social, había muchas personas, muchos ciudadanos que jugaban en esas páginas online. Entonces, ¿qué hizo la administración? Lo reguló. Es decir, si es que no tiene más. Como bien dice siempre nuestro presidente, el juego se despenalizó y, por lo tanto, se reguló y hay una libre competencia. Entonces, ¿por qué? Y hay una sentencia del de la Audiencia Nacional. De la Audiencia Nacional, sí, sí. En la que dice que el problema de la OIT es que hay un fallo administrativo y que es la administración, que quede bien claro que es la administración la que tiene que dar solución a ese problema, que la OIT ya ha hecho todo para ser legal. Por eso la OIT también se dirigía a todos los miembros del gobierno español, ¿no? Por medio de cartas. Sí, efectivamente, compañeros de la OIT llevaron personalmente, entregaron en mano cartas a todos y cada uno de los miembros de las dos cámaras, tanto diputados como senadores. A mí me consta que en el Senado se ha entregado a todos y cada uno de los senadores y que hay uno de los grupos parlamentarios que está dispuesto a recibir a la OIT. Sí, y a pedir explicaciones al gobierno, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué esa habilitación administrativa no se le da a una organización que lleva tantos años desarrollando una labor social importantísima y actuando con pura transparencia, pagando sus impuestos, luchando por tener a cuantos más trabajadores mejor? Y a mí no se me olvidará una cosa que dijo aquí en estos micrófonos Tomás Gómez, nuestro jefe del departamento de administración. Es decir, aquí se dio un caso en el que a los trabajadores que cotizaban en la Seguridad Social durante muchos años, de repente la administración retroactivamente les quitó todas esas garantías, les quitó todo lo que habían cotizado en la Seguridad Social. Bueno, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es posible? Claro, es que no se dan cuenta que están perjudicando a muchísima gente. Además, gente que sabemos que cuesta encontrar un, porque digan lo que digan, cuesta encontrar un puesto de trabajo cuando tienes una discapacidad. Sí, sí, sí, está clarísimo. O sea, porque lamentablemente... Lo decía en la entrevista con Ana Sobrino. Y si no se hace cargo la UIC de esto, ¿quién se va a hacer cargo? Ah, claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y de ahí parte todo el problema. Porque en su día, ¿quién garantizó o dijo que se iba a hacer cargo? No se hizo cargo, que fue la Organización Nacional de Ciegos. Efectivamente. Allá por el año... Pues no recuerdo exactamente, pero... Pero podía ser el año, por los años 80, sí, más 80 o menos. Y casi 90, sí. Más o menos. Cuando se disolvió Prodiecu, es lo que la ONCE garantizaba los se puestos. Se comprometió a ello. Se comprometió a garantizar los puestos de trabajo. No lo hizo. Entonces, ¿qué hacemos? No lo hizo. A mí, según tengo entendido, contrató a un 10% de las personas que trabajaban en Prodiecu y al año echó a muchísimas de esas personas. Quizás este ha sido el punto álgido, ¿no? Para que la OIC de una vez por todas diga... Del golpe en la mesa, guerra, que ya está bien. Ya está bien, ¿no? Sí. Y ahora sí vamos a luchar con uñas, garras, dientes y todo lo que tengamos. Es que esto hace mucha mella en todo, sobre todo en los ánimos. Y gente que entra a trabajar en la OIC con toda su eso. Tenemos que partir de la base que muchas de las personas, sobre todo de los vendedores, muchos de los vendedores, bueno, pues no tienen una gran formación. Entonces es fácil también manipular la información. Es una pena eso. Entonces, claro, yo conozco a más de un vendedor que cuando han empezado a trabajar han tenido miedo porque se encontraban con otro de la ONCE y les decía, no, pero si lo que estáis haciendo es ilegal, tal. Claro, si ellos no saben de leyes, como no sabemos la mayoría de los españoles, pues nos entra el miedo porque dices, bueno, vamos a ver dónde me estoy metiendo. Y luego si continúan, pues comprueban y demuestran que tienen todo el apoyo de una gran empresa que, les apoya y les ayuda. Sí, además que... Perdona, Raúl. Nada. Además, no solamente eso, porque precisamente los trabajadores que peor están son los de la ONCE. Es decir, la ONCE está demostrado, más que demostrado, que no trata muy bien a sus bases, y es así. Es decir, las condiciones no son buenas. Y luego, además, pensemos que efectivamente, que es que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es decir, de ciegos, invidentes. ¿Y qué ocurre con el resto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, ahora a través de la asociación, de las asociaciones que tienen, de todo, sí, pero es que no tienen un rango alto dentro de los cargos, no pueden acceder a votaciones, no pueden. Entonces, bueno, vamos a ver quién se ocupa del resto de las personas que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Uh-huh. Las personas con discapacidad y sin ella también han estado y están más que presentes en esas redes sociales y también esas personas que se han querido sumar pues a ese apoyo, ¿no? El que necesita la OIC en este momento. Vamos a escuchar, si os parece, un vídeo de nuestra compañera María Garrido, que ha hecho un precioso vídeo en el que, bueno, pues nos descubre la esencia de la OIC. A ver si lo podemos escuchar y ahora continuamos. Cuando tienes un sueño, luchas porque se cumpla contra viento y marea. Luchas por sobrevivir ante la tempestad. Porque después de ella, siempre llegará la calma, el fruto del esfuerzo y sacrificio por alcanzarlo. La OIC es el sueño de 4.000 personas, el sustento de sus vidas, la posibilidad de sobrevivir en un mundo donde el trabajo tiene cerradas tantas puertas.

Bueno, que Marina, ¿te ha gustado ese vídeo? Escuchar ese vídeo de nuestra compañera María Garrido, que sí, ¿eh? Sí, a eso me refería cuando decía que se veía cómo los trabajadores de la Organización Impulsora de Discapacitados están teniendo distintas iniciativas para mostrar su apoyo a la empresa en la que trabajan, ¿no? En este caso, María ha hecho ese vídeo que en un principio lo hizo con una presentación de PowerPoint y luego nuestros compañeros técnicos la han ayudado a hacer un vídeo pues con los trabajadores, con sus propios compañeros de aquí de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y ha quedado, la verdad es que ha quedado muy bonito. Quien nos esté oyendo puede escuchar ese vídeo, puede verlo, mejor dicho, en el perfil de Facebook. Uh-huh. Organización Impulsora de Discapacitados. Me he trabado un poco, repito. OID-Organización Impulsora de Discapacitados. Ese es el perfil oficial de nuestra organización. Ahí pueden ver ese vídeo, que es muy bonito y que pueden vernos a muchos de... Me sales, eres tú. De espaldas, eso aunque sí. Aunque no se me reconozca, ¿no? Sí. En esas mañanas, llegando al trabajo. Son muchísimas las fotografías que están colgando. Sí, a mí me hace mucha gracia ver a nuestros compañeros de distintas delegaciones cómo se hacen su propia pancarta ahí con el rotulador gordo, eso es. ¿Verdad? Sí. Y van subiendo esas fotos al Facebook. Mira, dice uno de nuestros vendedores de Talavera de la Reina, repartiendo suerte, la foto de este caballero, de este vendedor. Más noticias también, ahí vemos ese apoyo, todos somos OID, desde Pincaya, desde Sueca, en fin, más fotografías de vendedores. Esto en el perfil de Facebook, concretamente, ajá, de la OID, ¿eh? Todos somos OID, más vendedores que se hacen esa fotografía junto a esas pancartas rotuladas por ellos mismos y esos boletos en la mano. En la OID hay trabajo para todos, discapacitados y no discapacitados en situación precaria. Llámanos, también dicen desde OID al monte, concretamente. En fin, son numerosas las muestras de cariño, uh-huh, que vemos a través de las redes sociales. Y gracias a esas redes sociales, con esto de la tecnología, con esto de que... Pues el tiempo avanza, ¿no? Y las tecnologías también podemos ver cómo es muy fácil llegar a todo el mundo, a toda España, hoy en día gracias a esas redes sociales. No solo Facebook, también Twitter está en marcha. Sí, en Twitter pueden vernos en OID Somos Todos, Boicot a la Sexta o en Apoyo a la OID. De hecho, en OID Somos Todos pueden ver también este vídeo que hizo María, pueden compartir sus opiniones con nosotros. Insistimos en que no solo queremos opiniones a favor, por supuesto que son las mejores y las que más nos gustan, pero si alguien tiene alguna duda, también puede expresarlo a través de estos medios, porque bueno, lo que queremos es de una vez por todas aclarar cuál es nuestra situación y que la sociedad española nos vea y sepa que estamos aquí, ¿no? Efectivamente. Vamos a intentar hablar con compañeros, con protagonistas en estas ondas para ver qué nos cuentan desde diferentes puntos. Y también algún vendedor que otro que va a estar con nosotros en estas ondas, Marina. Así que vamos a quedarnos con unos consejos y vamos a intentar ya tener a nuestra primera protagonista, porque hablo en femenino. Y si alguien quiere participar y no le hemos llamado previamente nosotros, que nos llamen. Eso es. Ahí está ese teléfono. ¿A qué teléfono? El 925-84-12-81. 925-84-12-81. Ese es el teléfono del directo. Perfecto. Para que hablen con nosotros. Exacto. Unos consejos, insisto, y estamos ya contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. 998, 999 y 1000. Si hoy nadie condujera drogado, hoy mismo dejaríamos de contabilizar 1000 muertos cada año. 1000 muertos que desde ahora mismo podemos evitar entre todos. 999. 998. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Emitiendo durante toda esta semana una serie de programas especiales en los que tú también puedes participar, como bien decía Marina, a través de ese teléfono, el directo de la radio, de OIR Radio, es este, el 925-84-12-81. A continuación, Marina, nuestra primera protagonista, ¿no? Nos quedamos con Elvira, Elvira Patricia concretamente, nos espera a través de esa línea telefónica. Elvira, buenos días. Elvira, bueno, hola. Hola, tienes que apagar la radio. Sí, sí, si no nos escuchamos con retardo. Vale. Bueno, pues ahí está nuestra amiga en Calatayud, ¿eh? En Calatayud, vamos a saber cómo está también la situación, si ha llegado toda la información acerca de ese boicot a La Sexta. Supongo que estarán al tanto de esas redes sociales. Veamos cómo lo están viviendo en Calatayud, concretamente, a continuación. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que ya se incorpora a estos micrófonos. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Muy bien. ¿Qué pasa con esa pancarta? ¿Qué tal ha ido? ¿Todo bien? Bien. Hemos encontrado solidaridad por parte de algunos compañeros de los medios de comunicación. Hay seguimiento, sí, obviamente, de lo que está aconteciendo. Vale decir para nuestros oyentes, para que entiendan un poco el tema y de lo que estamos hablando, que se ha presentado oficialmente el Mundial de Motocross por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Motoclub Talavera. Así es que está todo listo y preparado para que ese segundo fin de semana, a contar del día sábado 10 y domingo, día sábado 9 y domingo 10 de mayo, podamos vivir otra fiesta en Talavera de la Reina. A propósito de esta situación que hablamos, ¿no?, de la OID, Organización Impulsores Discapacitados, que puede generar muchos más puestos de trabajo ahora mismo en esta ciudad tan alicaída, uh-huh, en cuanto a temas de paro, como es la ciudad de la cerámica Talavera, y que ese Mundial de Motocross va a generar directa e indirectamente, por lo menos el fin de semana, más de 250 puestos de trabajo. Vamos a saber cómo está, por ejemplo, el asunto del paro allá en Calatayud, con nuestra amiga Elvira. Elvira, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está el asunto del paro allá? Bueno, fatal. Muy mal. Muy mal. Aquí, mira, han cerrado un montón de empresas, un montón de tiendas. Bueno, la verdad que Calatayud está francamente, prácticamente muerto, uh-huh, porque es una vergüenza lo que es esto. ¿Y la gente con discapacidad, pues? Bueno, hay gente que la verdad que es muy maja, que bueno, te ayuda, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos problemas muy serios porque, por ejemplo, ayer a Cristina se acercó una señora a insultarla otra vez, a decirle que bueno, que no le compraba boleto porque éramos unos ladrones, que éramos unos sinvergüenzas, que éramos ilegales, y bueno, todo esto pegándole grito a la puerta del ambulatorio, que es donde ella se encuentra. ¿Pero esto a raíz de esa noticia? Sí, o esto sí, ya. Vamos, de todas las formas, aquí en Calatayud hay dos personas, como te comenté, que están mal informando a la gente, es decir, que la están diciendo que no nos compren, que somos ilegales, que estamos abusando del sorteo de ellos, que es de ellos y que lo pagan ellos. Entonces, claro, hay una información de la ONCE en contra de nosotros tremenda. O sea, es un acoso y derribo contra nosotros. O sea, que estáis hasta el gorro de los vendedores pues de la ONCE. Pues mira, más o menos, decirlo finamente, hasta el gorro, porque de verdad es que no hay derecho, que ayer otra vez volvían a insultar a Cristina, que la pusieron, vino prácticamente la pobre llorando, porque decía, es que no hay derecho a que me insulte pegándome botes en la puerta del ambulatorio. ¿Qué problema tenemos con esto? Porque la gente no compra. Ya. Yeah. La pregunta para nuestra compañera es si ella ha podido percibir que hay medios de comunicación también involucrados en ese tema o solamente mira, en la competencia. Sí, le comentaba hace un momento a tu compañero que hoy es el lunes, informé a Marcos porque resulta que estaba aquí en la oficina y de repente vi a un muchacho joven que estaba haciendo fotos a la oficina. Entonces al yo mirarle me hizo una foto directamente y entonces claro salí a preguntarle, oye, ¿tú quién eres para hacerme fotos a mí? ¿No? Claro. Entonces cuando salí ya no lo estaba, no sé si es que se metió a un bar que hay aquí cerca o dónde se fue, la cosa que desapareció y no pude localizarlo. Eso es, no se pudo saber si pertenecía a un medio de comunicación, si era no, una no, persona... No. Ajá. Sé que me hizo varias fotos, o sea que eso estoy segura porque le vi que estaba haciendo fotos y cuando yo me asomé me hizo una directamente a mí. Los vendedores, a pesar de todo esto que estáis viviendo, ahí siguen, ¿eh? Sí, siguen porque, oye, la verdad, por ejemplo, a Cristina y a Paco, pues oye, la OIL les ha dado una oportunidad de trabajar... porque a Cristina le han negado todos los derechos, tiene un niño de 6 años, y le ha negado todos los derechos, el paro, las asistentas sociales, nada, o sea, la han dejado en la calle, o sea, en la calle. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, a la OIT tiene su pequeño trabajillo ahí, hay días que sale más, hay días que sale menos. Paco es un chaval también que le han quitado la ayuda del paro y no cobra absolutamente nada tampoco, es el marido de Cristina. Ya. Y entonces, pues gracias a Dios, a la OIT, bueno, pues van sacando poquito a poquito. Lo que pasa que es el problema, que es que les ataca muchísimo, se mete mucho con ellos, les insultan y, bueno, la policía llevamos una temporada que parece que nos ha dejado tranquilos, toquemos madera. Uh-huh. Pero es que la gente, es decir, que es una información tan tan bestial de la ONCE en contra de a la gente para que no nos compre, que es que esto de verdad no hay quien lo aguante. ¿Qué os parece, Elvira, esa campaña que se está llevando a cabo en las redes sociales? Me parece maravillosa. Y yo te voy a decir una cosa, estoy haciendo escritos ahora mismo, cuando me ha llamado Marina, estaba haciendo un escrito en el ordenador porque quiero mandarlo a alguna antena, de sobre todo de aquí de Aragón, de televisión, o de radio, para que vengan a hablar con nosotros, para informarles de lo que nos están haciendo, y oye, pues darles la oportunidad de que la gente realmente sepa que no somos ilegales, que no robamos a nadie, que es que, de verdad, es que no nos falta más que nos llamen, sois unos etarras, porque todo lo demás nos lo han llamado. Ya. Y la verdad que cuando uno se presta a que saquen lo mejor, en este caso de esta organización, por parte de esas cámaras de televisión, sí, y vienen y quieren sacar solamente lo malo, pues de verdad que tampoco hay derecho, ¿no te parece? No, yo es que de verdad te digo una cosa, soy bastante valiente y soy capaz con la televisión llevarme todos los papeles que me manda mía. La jefa Ana Sobrino, que es una bellísima persona, esa mujer está luchando con uñas y dientes, el jefe nuestro es un hombre como la copa un pino, porque está luchando el hombre también muchísimo, y de verdad no me importaría ir y decir, mire señores, esto, esto y esto, y que me vieran, y que supieran la verdad, no la mentira que cuenta la ONCE, sino la verdad. Hablabas de esos casos de tus compañeros, pero el tuyo tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Porque tú me decías hace poquito, Raúl, con mi edad, que me den a mí una oportunidad, pues oye, yo lo estaré eternamente agradecida, ¿verdad? Hombre, por supuesto, eso no te quepa la menor duda, yo no me da vergüenza decir, voy a hacer el mes que viene si Dios quiere y no me matan los de la ONCE, 63 años. Soy una persona luchadora, porque por suerte, por desgracia, me ha tocado luchar toda la vida y de verdad que no me achican. Y yo tengo que dar las gracias a la OIR, a Marcos, que me dio, este chaval me dio la oportunidad, porque yo tenía mucho miedo por la edad que tengo, yo decía, este señor me manda la porra, y me dijo, Elvira, ¿tú quieres trabajar? Y le dije, sí, yo quiero trabajar, lo necesito. Venga, adelante, que yo te ayudo. Y te digo que Marcos me ha ayudado muchísimo y tengo que darle las gracias a la OIT y sobre todo a Marcos, es un chaval que es un señor como la copa un pino, que ahora me la han quitado de jefe, me la han quitado. Te lo han quitado, se ha ido a Tarragona, Marcos. Sí, se me ha ido. Mañana hablaremos con él aquí en esta emisora. Sí, es una bellísima persona, de verdad, es muy humano, es un chico muy humano, como hay pocos, y la verdad... chapó por este muchacho. Tú también querías mostrar ese mensaje de apoyo que estamos viendo a través de las redes sociales y has dicho, ¿por qué no a través de la radio hacerlo, no? Por supuesto, eso no te quepa duda. Yo voy a luchar con lo que yo pueda o con lo que yo tenga. Voy a luchar por ayudar a mis compañeros de toda España, de Zaragoza, de Huesca, de Málaga, de Toledo, de donde haga falta. No les se llama a todos porque, claro, no puedo andar llamando a todos. Pero desde aquí, si me dé la oportunidad, quiero darles las gracias por cómo están luchando y decirles que tenemos que seguir adelante y que la ONCE no nos puede machacar. Que tenemos que seguir luchando y con la ayuda de nuestros jefes, de nuestros compañeros, pa'lante. Hay que poner a la ONCE en su sitio. Elvira, ¿cuántos compañeros sois ahí en Calatayud? Pues mira, aquí éramos tres, ahora de momento se han quedado dos, se ha quedado Paco y Cristina, que sabes que es mi yerno y mi hija, y yo que estoy en la oficina de inspectora. Uh-huh. Una de las cosas que nos criticaban era precisamente eso, que había mucha familia metida en la OIS. ¿Tú cómo ves la posibilidad de que una empresa, bueno, pues te haya ayudado a ti y también a tu hija y a tu yerno? Hombre, por supuesto, porque seamos familia, ¿qué pasa? ¿Los echamos a la calle? ¿Les dejamos que se mueran de hambre? Mi hija, el problema que tiene un niño de 6 años, ¿qué pasa? ¿Le echamos a la calle y no tiene derecho a nada? ¿Ya la ha echado a la calle el paro? ¿Le echa a la calle la asistenta social de Calatayud? ¿Qué pasa? ¿También la echamos de aquí? Hombre, por favor, que somos seres humanos, que tenemos derecho a trabajar todos, seamos familia, primos o tíos. Trabajamos decente y honradamente todos, ¿eh? Entonces, ¿por qué no van a poder trabajar las familias? Mejor, más unidos, más seguridad, más otra cosa, más armonía hay entre todos. Esperemos que os dejen seguir trabajando, que es lo importante, porque desde luego ganas no os faltan, ¿eh? Por supuesto que no, eso no te quepa de verdad la menor duda, Raúl, que vamos a luchar, vamos a ayudar a todos los compañeros, a nuestro jefe, por supuesto, que cuenten con nuestra colaboración, y por supuesto, este es mi puesto de trabajo, y voy a luchar con él, con uña y diente, para que nadie me lo quite, eso lo tengo muy claro, y lucharé, por supuesto, por los de mi hija y por los de mi yerno, con eso ese lo tengo muy claro. Nos quedamos, gracias a Elvira Patricia, allá en Calatayud, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, Patricia. Gracias a ti, un beso muy grande para vosotros, ¿vale? Para Marina y para ti. Gracias, Elvira, hasta luego. Venga, un saludo muy grande, hasta luego. Tú relájate y déjate llevar, que lo que sientas sea de verdad. Una melodía con un toque de sal y los problemas enterrados en cal, en cal, en cal, en cal. Y es que yo sé que la vida es dura, yo sé que a veces las cosas no superan, yo sé. Corazón, ese nunca falla, tú siéntelo. Okay. Todos vamos buscando nuestra razón de vivir, de existir, nuestro fin. Que muchos problemas que hacen llorar, lágrimas que caen en la oscuridad. Gente que viene, gente que va, gente buscando felicidad. Muchos buscando cómo pagar y otros buscando cómo sanar. Así es la vida y hay que afrontar, ya sea pa' bien o ya sea pa' mal. Y es que viven, viven, viven, viven. Pero no van, va, va, va. Y van buscando. Viven, viven, viven, viven. Pero no van. Y no lo encontrarán. Viven, viven, viven, viven. Pero no van, va, va, va. Y van buscando. Viven, viven, viven, viven. Pero no van. Y no lo encontrarán. Va, va, va, va. Pero qué pides, hermano. El tiempo vuela y el cielo está despejado. Abre tus alas, no hay nada que meditar. Y si no sales, que no ha llegado el final. Life is beauty. Life is wonderful, don't be shy and use your heart. Okay, tú ya lo sabes, Yale. Vive tu vida. Dice Yale. Viven, viven, viven, pero no van. Y no lo encontrarán. Viven, viven. estamos viviendo y de qué manera este momento, ¿eh? A través de la radio, a través de Oíces Radio y las emisoras que están conectadas en diferentes puntos, allá en Valencia, también en Canarias, en Cantabria. No me quiero dejar a ninguno de los compañeros, por supuesto, en Talavera de la Reina, a través de ese 95.0. Y hablando de Talavera de la Reina, tenemos a un compañero, otro compañero, un colaborador de esta casa, un tertuliano, y también es candidato de UPyD, de UPyD, que opta a la alcaldía de Talavera de la Reina. De la Reina, sí. Está en esa línea telefónica. Eugenio Moreno, buenos días. Hola, Raúl, buenos días. Buenos días, Eugenio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú, Eugenio? ¿Bien? Bien. Bueno, un poco asombrado con todo lo que está, por desgracia, sucediendo aquí en esa casa que quiero tanto. Sabéis que os quiero mucho. Ya llevamos tiempo colaborando y, bueno, siempre se nos ha tratado de maravilla. Y no. Creo que es un sitio, pues, la OIS, un lugar de diálogo, de transparencia, de comunicación y de diversidad, y bueno, simplemente un poco sorprendido por todo lo que está sucediendo. Es decir, que no hace falta que te pongamos en antecedentes porque estás al tanto de todo lo que ocurre, ¿no? Sí, bueno, pero ya viene siendo ya desde hace tiempo habitual, pues, esta persecución sistemática hacia la OIS, sí, por parte de ciertos poderes, ¿no? Yo la OIS la conozco, pues, desde hace bastantes años, porque vuestro presidente es precisamente un convecino mío, ¿no?, de Alberche, un paisano, por decirlo de una manera, y entonces, pues, tenemos un cierto cariño, ¿no?, a esta institución, a la labor que realizáis. Lo conocemos muy bien, yo por lo menos, yo creo que seguramente todos los que nos escuchan, pues, conocemos la enorme labor que estáis realizando, pues, con los discapacitados físicos, psíquicos, dándoles oportunidades laborales, con la inserción laboral y social de todas estas personas, una labor social encomiable, y que, bueno, resulta sorprendente que todavía, pues, se vean, no sé, de este tipo de resabios del pasado, ¿no? Mm. Estas persecuciones, digamos, simplemente por desear o por buscar la libertad de competencia, ¿no? Claro. Que es en el sector, en este caso, del juego. Has visto lo que sucedía concretamente en Málaga, ¿no? La policía, incluso, es algo que también dijimos ayer y comentamos con todos los colaboradores que quisieron entrar en antena, pero también, por supuesto, hoy te lo tenemos que preguntar a ti. ¿Qué te parece que la policía porte, en este caso, cámaras o micros, presuntamente, siempre hay que decir, ¿vale? Bueno, me parece, en primer lugar, pues, vergonzoso. UPyD, pues, precisamente, si por lo que se ha destacado siempre ha sido por buscar el empleo, el correcto empleo de los recursos públicos para la defensa de los ciudadanos, para la defensa de la justicia, para, digamos, separar los poderes, ¿no?, de que tanto el poder político del poder judicial, y yo creo que algo como esto, que se un agente de la autoridad pública, de las fuerzas de seguridad del Estado, pues se infiltre cual espía, es simplemente una delegación, que tampoco tiene nada de extraño, con un micrófono, una cámara oculta, para intentar vender información a unos medios de comunicación, que, bueno, no sé qué tipo de labor está realizando para... no sé, me resulta muy extraño, sinceramente, sí. Lo estuve escuchando ayer, también a vosotros, y me resulta, pues, sorprendente que se preste a ese tipo de cosas. Yo lo primero que habría que hacer es hablar con ese agente de seguridad, que explique lo que ha sucedido, supuestamente, o creo que deberían abrirle un expediente disciplinario, porque, vamos a ver, un agente de la seguridad, del Estado, pues, tiene que servir al ciudadano, no prestarse a intereses particulares y privados, como ha sido este caso. Bueno, la denuncia está hecha a La Sexta, al equipo de investigación de La Sexta. La denuncia está hecha a ellos por intentar influir sobre la policía para que portaran estos micrófonos, y lo que hay no es una denuncia a la policía, porque es presuntamente todavía, uh-huh, pero sí se ha pedido al juzgado de instrucción que investigue si es verdad que la policía se prestó a llevar estos micrófonos y si y cómo fue, bueno, pues desde Policía Interna, cómo se dieron los hechos. Marina, pues es que es difícil. Yo no creo que naturalmente hay que poner a salvo el honor de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo no creo que esto sea algo común y corriente. Yo creo que esto es un caso particular, pero lo que está claro es que ese caso particular, esta persona, esta gente en este caso, pues no puede ser que alegue que desconocía que llevaba un micrófono en la cámara oculta. No, además ellos reconocieron, la policía reconoció al delegado, el policía que portaba el micro reconoció al delegado que sí que llevaba un micro y que le estaba grabando. Y luego el delegado preguntó a la Sexta si ese micro era de la policía o era de ellos, y era de la productora. Mm. O sea que sí, una productora que además tiene su sede en esa ciudad, en un edificio de la ONCE. Claro, pues es lo de siempre, pero bueno. Es un poco extraño, son relaciones un poco extrañas. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, no deja de ser un cuerpo de seguridad del Estado, no puedes acusar hasta que no haya una investigación. Efectivamente, lo que se trata es de que todos alabamos por la enorme y la extraordinaria labor que realizan pues los agentes de la seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil. En este caso ha sido la Policía Nacional donde se ha dado el suceso, el incidente. Pero bueno, siempre hay casos como este que hay que investigar y que yo veo muy claro que hasta que necesita una sanción disciplinaria. Claro, además hay otro hecho que es bastante mosqueante, digamos, y es que normalmente cuando va la policía a realizar incautaciones a las delegaciones o a los vendedores, siempre se les ha dado la instrucción de que los den, porque sabemos que después eso se va a archivar y se van a devolver los cupones, los boletos y no hay ningún problema, ¿vale? En esta ocasión, puesto que se dieron cuenta que estaban grabando de mala manera y tal, y que además venía en la cámara de la Sexta, dijeron, vale, pues no te damos los boletos. Entonces, al no darte los boletos, tienes que traerme una, para poderlos incautar, tienen que traer una orden judicial. Entonces, la policía se fue y dijo, vale, pues ahora volvemos con la orden judicial. Hasta el día de hoy no han vuelto con esa orden judicial. Entonces, eso, bueno, pues hace crear sospechas, al menos, de que había ahí una confabulación entre la productora de equipo de investigación y la policía, pues en ese momento, claro. Bueno, es que resulta muy extraño. Si han seguido un poco los oyentes la cadena de sucesos que a lo largo de los años, seguramente la habéis explicado ahí muy bien vosotros, se han venido sucediendo con respecto a la OIF, tienen siempre el mismo cariz. Son simplemente, pues, primero denuncias, intentos de la ONCE por quitarse a un rival incómodo en la competencia en el sector de los juegos, de la lotería, y luego eran siempre pues ese tipo de incautaciones, que de boletos y demás, intentando dar alguna noticia que trascendiera a la opinión pública, de que como dando un cariz como de legalidad al trabajo de la OIF. Uh-huh. Cuando luego siempre, digamos, esas incautaciones pues nunca han estado avaladas por sentencias judiciales y siempre se han devuelto esos boletos. La OIF tiene durante sus más casi 30 años de vida pues una larga experiencia, una solvencia a toda prueba, ¿no? Y bueno, siempre ha estado dando premios, siempre nunca ha tenido ningún problema de ese tipo, siempre los premiados han recibido sus premios y sus compensaciones. ¿Cómo? Y bueno, y en ese sentido pues la actuación judicial, sí, siempre ha avalado en cierta manera pues la actividad de la OIF con sentencias favorables. Entonces, claro, el presentarse allí, digamos, la policía sin órdenes judiciales, y que no se crea la gente que es porque hay algo ilegal detrás, es simplemente que quiero decir que no hay, digamos, en esta actuación en el que visita la policía la sede de Málaga, no hay nada ilegal detrás, no hay ninguna sentencia judicial, no hay ninguna orden de investigación o de registro, sino que simplemente es un procedimiento como una especie de acoso que parece que se ha venido repitiendo durante todos estos años y que no tiene ningún aval judicial detrás. Oye, Eugenio, como político, ¿qué te parece esa iniciativa? La OIC se dirige a todos los miembros del gobierno español. La Organización Impulsora de Discapacitados se ha dirigido por medio de una carta a cada uno de los diputados y senadores que componen el gobierno de España. Desde tu grupo, bueno, a lo mejor es demasiado pronto, no sé si tendrás noticias, desde tu grupo parlamentario, ¿se han dirigido a ti o a lo mejor todavía no ha habido tiempo, en realidad, como aspirante todavía, al cargo de no, alcalde todavía, de Talavera? Sí, todavía no se han dirigido a mí de manera oficial, pues les digo, no ha habido tiempo, pero bueno, la posición de... Yo creo que es bueno que todo tipo de asociaciones y organismos sociales, como es el caso de la OIF, que tomen, digamos, este tipo de acciones reivindicativas y transparentes de cara a la opinión pública y que digamos, apelen a sus representantes en el Congreso, sus representantes políticos, pues es que precisamente para eso estamos. Entonces, en ese sentido, pues UPyD siempre estará ahí para apoyar e investigar y, como ya hemos venido demostrando, con muchos colectivos con dificultades o que nos han querido presentar sus problemas, pues siempre estamos ahí dando una mano de apoyo y prestando nuestro apoyo a estos colectivos. Entonces, yo lo veo perfecto, esa iniciativa. Yo creo que es lo más lógico, lo razonable, que en fin, que se, por lo menos que haya transparencia, que la gente sepa lo que pasa y que se investigue de una vez por todas qué es lo que está sucediendo. Decía yo ayer, Eugenio, bueno, sí, y sobre todo que desde la UPyD, Unión Progreso y Democracia, una cosa tenemos muy clara, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de monopolio en cualquier campo económico, en cualquier sector económico del país. Entonces, en sus días se tendrá que investigar qué pasa con el sector de las loterías, ¿no? Como en el caso de que se está dando ahora. Decíamos ayer, Eugenio, que en este polígono, ya que hablamos de Talavera de la Reina y hablamos contigo, evidentemente, colaborador de esta casa y también candidato de UPyD por la alcaldía de Talavera de la Reina, ¿te imaginas cómo se quedaría el polígono de Torrehierro sin la OIC? Sí, pues si ya está bastante mal, pues estaría todavía peor, ¿no? Estaría desangelado totalmente. Por desgracia, todos en Talavera conocemos el estado de nuestro polígono y hay una de las pocas empresas que realmente funcionan y que dan trabajo aquí en Talavera, lo sabemos todos, es la OIC. Aparte de todos sus vendedores, es la sede central, no sé si así decirlo, el polígono de Torrehierro, pues tienen imprentas, tienen mucho otro tipo de servicios, aparte de la radio y demás, y que, en fin, que son, yo no sé si estáis trabajando allí 100 personas, empleos directos. Sí, por ahí. Desconozco cuántos sean los indirectos, pero evidentemente es una de las pocas empresas que realmente están apoyando al empuje de la ciudad, está dando empleo a la ciudad, y desde ese punto de vista, yo como al representante o candidato a la alcaldía de Talavera por Unión Progreso y Democracia, lo único que me cabe es dar mi apoyo en la medida que pueda, y si cuando esté en el ayuntamiento, pues exactamente, sabéis que empresas como vosotros que estáis apostando por la ciudad vayan a tener el apoyo, las puertas abiertas de Unión Progreso y Democracia cuando queráis. Pues muchas gracias. Vamos a ver, en ese sentido, la verdad es que no nos podemos quejar aquí en Talavera de la Reina. Se nos ha respetado siempre, haya estado en el gobierno quien haya estado, porque bueno, pues en los últimos años ha estado PSOE, ha estado PP. En estas próximas elecciones no sabemos qué va a pasar y la verdad es que debemos reconocer que todos los grupos políticos nos han mostrado su apoyo, han venido a nuestras instalaciones, han estado con nosotros. Bueno, ojalá siga siendo así. Saben que es una empresa importante. Hombre, claro. Entonces, lo que dice imagínate, Eugenio, 4.000 parados más en Talavera. Uf. Vaya desastre, ¿no, Eugenio? Pues acabaría con lo poco que haya subido el trabajo. No, si es que seguimos exactamente igual, con más de 14.000 desempleados, imagínate, pues el 10% más de paro en la ciudad, pues una barbaridad. Ahí está el mensaje de Eugenio Moreno, colaborador y candidato de UPyD a la alcaldía de Talavera de la Reina. Que vaya muy bien porque estáis ahí, ¿no?, en plena faena, Eugenio. Sí, iba a presentar una lista en el juzgado, de la Junta Electoral, la lista ya para que... La lista oficial. Ya, la lista oficial. Sí. Muy bien, pues mucha suerte. Un abrazo, Raúl, Marina. Un abrazo fuerte. Venga, gracias. Gracias. Adiós. Dejamos a nuestro amigo y nosotros continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues tener más protagonistas, porque tenemos en apenas 3 minutos ya las 12. Vamos a hablar con algún deportista que ya conocemos también, ¿verdad, Juanma? ¿No es así? Sí, correcto. Vamos a hablar con el paratriatleta olímpico español Tony Franco. Vale, pues venga, vamos a quedarnos, ¿qué creéis? ¿Una canción o unos consejos de publicidad? Yo prefiero una cancioncita. Una canción, venga, algo que, algo que me alegre, que me levante el ánimo. Algo que te alegre, pero tiene que ser español, inglés. Sí, español. Marina, ya sé que a ti te gusta más lo de... Me lo pones difícil. De eso se trata, de eso se trata, de hacer que tu vida... En tu vida haya superaciones todos los días, retos. Ahora, el reto es buscar una canción en español que me levante el ánimo. Que te levante, pero me tienes que decir también un poco el estilo, si no es complicado. Me da igual. ¿Te da igual? Sí, mira, ahí te lo pongo fácil. Venga, pues mira, yo hago así. Hombre, tú sabes más o menos qué estilos me gustan, ¿eh? No me vayas a poner un reggaetón. Un reggaetón no, pero un poquito de pop, de la musicalité con esos cuatro elementos, ¿te gusta? Bueno, sí, la musicalité sí que me gusta. Y esta canción es estupenda. Son buenos, ¿eh? Sí, fíjate cómo suena esto. Venga. Decirme adiós, te llevo a mi la musicalité y esos cuatro elementos. Estamos en marcha ya para dar la bienvenida a nuestro amigo Tony Franco. Juanma, no es así, lo tenemos en esa línea telefónica. Bueno, amigo y compañero, el para triatleta Tony Franco. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muy bien, preparándonos ahí para ir a entrenar un poco. Estamos junto a Raúl y Marina, nuestros compañeros, en esta programación especial de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, con nuestras radioemisoras hermanas, Tony, para toda España. Y por supuesto, encontrando el apoyo y la solidaridad de quienes conocen realmente de este proyecto. Yo siempre lo denomino socio deportivo cultural, como es el de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en estos momentos que estamos siendo acosados, Tony. Así es, socio deportivo cultural. Yo creo que lo has definido bastante bien. ¿Qué te parece esta persecución por parte de una cadena de televisión a nivel nacional y de una productora? Sobre todo lo de la productora, ¿no? Del equipo de investigación que se preste primero para, por supuesto, difamar el nombre de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y lo peor, Tony, que yo lo viví en carne propia el viernes recién pasado, ese acoso a nuestros compañeros, los trabajadores, quienes son los que realmente tienen que dar la cara día a día ahí a pie de calle, defendiendo, por supuesto, el nombre de la Organización Impulsora de Discapacitados, Tony. Pues sí, yo la verdad que cuando me enteré de la situación a través de las redes sociales, la verdad es que aluciné, me dio muchísima pena que la Sexta esté haciendo todas esas cosas, porque es que al fin y al cabo la gente tiene que trabajar y bueno, si están encima presionándolos en la calle, diciéndoles que están haciendo, que por qué venden eso y que eso no, que no es legal. Pues la verdad, imagínate la gente cómo se tiene que sentir que te estén grabando y acosando y bueno, la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta pensando en lo mal que lo están pasando estas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo es un sustento diario, o sea, es que se están ganando la vida con ello y así pues más de 4.000 personas, o sea, que es que la verdad, yo me siento fatal con lo que están haciendo, la verdad. Es difícil entender, Tony, también el acoso hacia los discapacitados, ¿no? A las personas que necesitan una fuente laboral, una fuente de trabajo, no solamente en Talavera de la Reina, sino que en toda España, por esta situación de crisis económica que lamentablemente en los últimos años vive el país. Y tú lo decías bien y lo comentabas en uno de nuestros programas, Discriminación Cero, que tú en su momento te sentiste discriminado, porque antes que deportista eres persona, eres un ciudadano que tiene todos los derechos como cualquier persona en este país. Y tú lo decías bien, antes que deportista yo también soy persona, tengo una discapacidad que me ha llevado a la práctica del deporte y ahí ha estado la vida, Organización Impulsora de Discapacitados, para apoyarme primero como Tony Franco persona y después como deportista. Eso es, sí, eso es así, primero como persona y luego como deportista, porque al fin y al cabo el deporte es deporte y luego lo que realmente continúa es la persona, ¿no? Porque luego los logros deportivos, pues bueno, están ahí, pero lo que al final queda es la persona, eso sin lugar a dudas. Tony, buenos días, soy Marina. Buenos días. Como patrocinado por la OID, ¿te has sentido en algún momento discriminado? ¿Alguien te ha dicho algo por llevar el logo de la OID? ¿Se han metido contigo? ¿O por el contrario, te han preguntado a lo mejor quién es la OID, porque no lo haya conocido? ¿Cómo ha sido tu realidad como patrocinado de la OID? Pues sí, yo, a ver, llevo ya creo que 3 años patrocinado por la OID y bueno, anteriormente, pues bueno, daba algunas pequeñas charlas para otras organizaciones y bueno, a través de otra organización, pues eso, me ganaba un poco la vida. Lo que pasa que luego al empezar con la Organización Impulsora de Discapacitados, me dejaron de llamar y nada, ahí estoy, esperando a que me llamen. Ahí está la discriminación. Claro. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable que haya discriminación dentro de las personas discriminadas, vamos a decirlo, ¿no? O sea, y te digo más. Ahí, bueno, tengo amigos que ya no sé si son amigos, que antes me hablaban mucho. Efectivamente. Y ahora, pues nada, desde que estoy con la OID. Y no lo entiendo, porque es que eso es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Oye, no, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Sí, pero ya indirectamente, o directamente, mejor dicho, se está involucrando temas de patrocinio, ¿no? Porque sabemos que la ONCE también patrocina a casi el 80-90% de lo que son los deportistas paralímpicos de este país, Tony. Uh-huh. Y claro, no deja de ser también un monopolio, si me permite utilizar la palabra, porque estamos hablando también de un monopolio que llega incluso hasta instancias deportivas internacionales, no solamente nacionales, Tony. Pues sí, la verdad es que afecta, bueno, a todas esas personas que patrocinan, y bueno, yo lo que veo a día de hoy que así no va bien la cosa, así no va bien la cosa, porque yo creo que se tiene que dejar trabajar a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a ser patrocinado por alguien y nada, y a continuar cada uno con una línea, ¿no? Una línea correcta y una línea que a todo el mundo le vaya bien, claro. Pero fíjate que ahí demuestras también tu valía como persona, que a pesar de todo podías haber dicho, bueno, pues en cierto modo el patrocinio de la OIS a lo mejor me viene bien por un lado, por otro lado no, y sin embargo has querido seguir ahí al lado nuestro, lo cual pues te agradece también y pone de manifiesto tu coherencia como persona, ¿no? Sí, claro que sí. Yo, vamos, que ya lo sabéis vosotros, que yo me paso mucho por allí porque me encanta pasarme, porque, bueno, sé la forma de trabajar que hay en la OIT y veo diariamente que la gente pues curra al 100% y la verdad que para mí eso también es un orgullo, ¿no? O sea, no ya porque no trabaja allí, sino porque lo veo, ¿no? Lo veo cada vez que voy y me siento muy ligado, ¿no? Muy ligado a la OIT y bueno. Y contento, muy contento. No estás en Talavera, pero sí muy cerca de esta localidad, allá en tu municipio, en tu localidad. ¿Cómo se ha vivido, cómo han acogido la noticia de la Sexta? Pues si te digo la verdad, casi no me he podido pasar por donde están los vendedores del boleto, porque es que entre los entrenamientos y luego con la familia y eso no he podido. Pero vamos, seguramente que más de uno habrá alucinado en colores, la verdad. Hay que comentarle a nuestros oyentes que Tony vive y reside en Navalmoral. Eso, sí, Navalmoral de la Mata. Y que lleva una temporada con muchas competiciones en el extranjero y que, bueno, poco tiempo habrá podido estar por casa, en realidad. Pues eso sí, es. La verdad que si pinta mi mujer, pues mira, ni me di cuenta que ha pintado, porque es que me tira muchísimo por fuera y no. Y además que cuando vengo pues me centro con la familia y bueno, cada vez que tengamos que ir a hacer algo con ellos, pues me dedico 100% a la familia. Yo lo decía también por eso, porque allí se dio un premio, pero muy, muy gordo, ¿eh? Para que nuestros compañeros y oyentes también, porque estamos enlazados con las radioemisoras de la OIT y no todos han tenido la posibilidad alguna vez de escuchar a Tony Franco, recordarles que Tony ya tiene confirmada, y si no es así me sacas tú del error, de esta información, Tony, tu participación en las próximas series mundiales del paratriatlón mundial, específicamente en el mes de mayo, el día 10 y el día 16, primero en Madrid, España, y posteriormente en Yokohama, Japón. ¿Eso ya está confirmado, Tony? Eso es, sí, pues me lo confirmaron ayer precisamente. Qué bien. El día 10 en Madrid y el 16 en Yokohama. La verdad que cada vez está mucho más difícil entrar en las series mundiales, porque para poder entrar tienes que estar entre los 11, 15 mejores del mundo y bueno, de momento pues voy entrando ahí de refilón, porque claro, como muchas veces he hablado con Juanma, o te dedicas profesionalmente 100%, solo entrenas o no estás arriba, y yo pues bueno, estoy haciendo todo lo que puedo. Y un esfuerzo extra, duermo poco, entreno mucho, familia, bueno, luego también doy charlas en los colegios para concienciar sobre discapacidad y deporte limpio, juego limpio, vivo sin trampas y bueno, me llevo muchísimas horas fuera de casa y la verdad que la recompensa de seguir entrando en las series mundiales y gracias sobre todo a la OIT, ¿no? Que sin ellos pues no sería posible viajar a esta serie. Tony, a propósito de esas charlas que tú impartes en colegios acá en la zona de Castilla-La Mancha, en Extremadura, ¿cuál es la respuesta de los chavales o cuál es la opinión o lo que tú sientes reflejado de las futuras o de estas generaciones, ¿no? En la actualidad, de las futuras generaciones de chavales en cuanto al tema de la discapacidad, que también creo que nos falta también un poco tener más conciencia en ese aspecto y nos falta involucrarnos un poco más los medios de comunicación, de escuchar un poco a estas nuevas y futuras generaciones, ¿no? Muchos de ellos deportistas, profesionales, que en el futuro nos van a representar. ¿Cuál es el mensaje que tú recibes de ellos o cómo reciben ellos el mensaje que tú entregas, no solamente ya a nivel deportivo, sino que de temas de discapacidad con los chavales en los colegios? Pues sí, la verdad que los chavales pues alucinan mucho, ¿no? Se lo pasan genial. Y bueno, yo doy dos tipos de charlas. Una la doy a niños más pequeños, de unos 8 o 9 años, y luego a los institutos, a los de cuarto de eso concretamente. Uno es Vive sin trampas para los niños de 15 años, y luego otro es el programa para triatlón y otras capacidades, que lo imparto aquí en Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura, del Gobierno de Extremadura. Y bueno, en principio las charlas que doy para los niños de 9 años pues es explicar el mundo de la discapacidad, cómo afrontamos el día a día, cómo afronta una persona con discapacidad el día a día, no ya en mi caso, ¿no?, particular, porque yo hablo muy poco de mí, siempre hablo de los demás y el esfuerzo y la superación que tienen que llevar a cabo, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, que ha tenido un accidente hace poco, y cómo tiene que seguir adelante, ¿no?, porque su vida cambia. Entonces es otra capacidad que tiene que meterse, o sea, que para salir adelante. Y luego el tema de Vive sin trampa pues es concienciar a los chavales que hacer deporte es jugar limpio, es compañerismo, es ilusión, superación y no tomar sustancias prohibidas. Perfecto, bueno, pues con esas palabras nos quedamos con ese poco de todo de nuestro amigo Tony Franco. Marina, ¿qué? Sí, yo le quería decir que a nosotros también nos gusta que venga a vernos. Hombre, estamos encantados de recibirnos. Sí, claro, para mí es un placer siempre. Y que sepa lo orgulloso que estamos de él también. Efectivamente. Como persona y como deportista. Para Triatleta, patrocinado por la OIC, nos hemos querido poner en contacto y esa es su respuesta, ese es su mensaje. Tony, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Nada, gracias a vosotros y tenemos que seguir luchando para que la OIC siga adelante y que nos dejen trabajar tranquilos. Muchas gracias, amigo. A vosotros. Un saludo. Bueno, dejamos a Tony Franco y nosotros con unos consejos nos quedamos y estamos de vuelta con más protagonistas aún, ¿sí? ¿Tenemos más, Marina? Sí, tenemos nos vamos a ir al norte. ¿Al norte? Al norte, al País Vasco. ¿Al País Vasco? Sí, me encanta el País Vasco. Venga. A Bilbao, concretamente. A ver qué nos cuentan por allí. Sí. Venga. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIC. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. ¿Carolina ha dejado el grupo? ¿Luis ha dejado el grupo? ¿Cómo? ¿Ana ha dejado el grupo? Chatear al volante produce un goteo incesante de víctimas. El 38% de los accidentes mortales son por una distracción. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Ya estamos de vuelta tras esos consejos para seguir hablando con más amigos, más conocidos y, por supuesto, más personas que quieren hablar acerca de la OIC. Nos vamos hasta Bilbao. ¿Qué interés tiene Marina por marcharse hasta Bilbao? ¿Por qué, Marina? A ver, ¿por qué te gusta tanto? ¿Por qué me gusta? Sí. Porque me encanta el Cantábrico. Pero con lo frío que está el agua, ¿eh? No me importa. Me encanta el norte de España. Creo que es un gran tesoro que tenemos en nuestro país y que muchas veces nos vamos a visitar otros países fuera y no nos... Pero es que a mí me encantan todos los veranos ir a Cantabria, Asturias, País Vasco, para evitar Galicia, el calorcito, ¿no? Efectivamente, que me viene tan mal a mí del resto para de mi España. Salud. Entonces, ese es para mí un clima maravilloso en verano. Vamos a saber si tiene esa misma opinión nuestro amigo Pepe Guerra, que está allá en la delegación de Bilbao, de la OID. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe. Cuéntanos, hola. ¿Tú tienes la misma opinión que Marina? Pues sí, la verdad es que, aunque hoy, por ejemplo, sufrimos un poquitín la lluvia, después de estos días, 3 o 4 días de gran calor, hoy tenemos refresco. Pero a que se vive muy bien. Hombre, ahí. A que es bonito. Tener un poquitín de agua fresca. Y Pepe, a que se come mejor. Pepe, qué bien se come ahí, ¿eh? Hombre, es uno de nuestros grandes saberes. Eso sí. Cuéntanos, háblanos de esa delegación de la OID antes de la noticia y cómo estáis ahora. Bueno, la verdad es que nosotros venimos sufriendo este acoso, por llamarlo así, de la mala información, la información sesgada que dan la ONCE, y ya esto ha sido un poco como la gota que colma ya el vaso, ¿no? Porque realmente ellos nos hacen una guerra sucia, una mala información, muy sesgado y tal, y lo vivimos con una seria preocupación. Y nada, sabemos que tenemos que resistir, que nuestra obligación es el trabajo duro, la constancia y la determinación de pues defender nuestro derecho a seguir trabajando. ¿Sois muchos ahí en Bilbao, Pepe? La verdad es que ahora mismo estamos en esta época de crisis, estamos un poquitín como luchando, intentando subsistir, intentando progresar, y la guerra es dura, la guerra es dura. ¿La policía a favor, en contra vuestra? La policía se quiere hacer un poquitín como que ellos hacen lo que les mandan y que obedecen a sus mandos, pero se les ve que una especie de complicidad con esta guerra sucia que nos hace. Yeah. Y nada, aquí el día a día es resistir, luchar, trabajar y tener mucha determinación en defender nuestros derechos y en defender nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas, Pepe, en la OID? Pues yo el próximo mes de septiembre haré ya 2 años. ¿Y durante estos 2 años has visto alguna evolución o por el contrario han empeorado las cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, hemos sufrido algún altibajo, pero lo que está claro es que ellos no desaprovechan la ocasión, ¿no? No, cada ocasión o oportunidad que tienen siempre nos intentan desprestigiar o nos intentan desfavorecer. Sí, ellos no pierden la oportunidad. ¿Y los vendedores en estos días te han manifestado su preocupación o todo sigue igual? Porque, bueno, en realidad hemos ido al norte porque hemos dicho, a ver, el punto más alejado de Málaga, más o menos. Sí. ¿No? Entonces, pues pero por ver... hay muchas zonas que no saben nada, efectivamente. Claro, la distancia, bueno, pues ha hecho que esto pase más desapercibido. Sí, nosotros seguimos con interés lo que ha pasado en Málaga y, pues nada, sabemos cómo tenemos que actuar y sabemos que no tenemos que perder la calma ni entrar en provocaciones. Tenemos que defender nuestro trabajo y plantar la cara bien alta para que no nos intenten avasallar. Ahora lo importante para ustedes, Pepe, es que os sentís totalmente respaldados en ese sentido para seguir trabajando como lo habéis hecho, en tu caso, desde hace 2 años en la OID y compañeros que llevan mucho más tiempo con tranquilidad, ¿verdad? Porque hombre, estáis claro, plenamente nosotros respaldados por la OID. Exactamente, nosotros sabemos que tenemos una organización que nos respalda, sabemos que estamos bien asentados y que tenemos mucha aceptación dentro del público en general. Nuestros clientes a veces nos dicen pues la mala información que les quieren dar y tal, y ellos sospechan de esta, ¿por qué ese interés en desprestigiarlos? ¿Por qué ese interés? Y saben que hay un interés que no está claro, saben que hay algo que está manipulado. Y hablando con los clientes y con la gente de la calle, pues la gente no es tonta y se da cuenta de estos detalles. Bueno, pues aquí tienes los micrófonos de OID Radio para que dejes tu mensaje a todos los compañeros que te están escuchando en el resto de España. Muy bien, pues yo solamente les deseo a mis compañeros que tengan optimismo y que no se dejen caer en una especie de depresión, sino que tengan la cabeza alta y que luchen, que trabajen y que sean constantes, y que la determinación hay que tenerla íntegra. Ahí están las palabras de nuestro amigo Pepe Guerra, ya en Bilbao. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Muy bien. Y mucha suerte y fuerza para seguir trabajando. Gracias a ustedes. Y a ver si llega el día en que podamos estar nosotros allí. Vale, muy bien. Saludo. Adiós, Pepe. Adiós, compañero. Dejamos a nuestro amigo Pepe Guerra. Vamos a poner un poquito de Ricky Martin. ¿Qué os parece Ricky Martin? ¿No os gusta Ricky? Bueno, vaya caras que habéis puesto los dos. Perdón, no he dicho nada. Habéis girado la cabeza inmediatamente cuando he dicho eso. Venga, sugerencias. Sugiere, Juanma, yo antes he sugerido. ¿Tiene que ser yo había propuesto la canción Color Esperanza de Diego Torres, pero creo que va a ser una buena canción como para la despedida. Me parece bien, vamos a utilizarla para despedirnos. Y dedicada a todos nuestros compañeros de la UDI que están en todas las delegaciones a nivel de toda España, dedicada especialmente para ellos. Pero todavía no nos vamos, ¿eh? No, pero te digo que es la sugerencia que yo entregaría y daría micrófono abierto para la despedida. Ya que hemos hablado con compañeros, con delegados, ¿qué os parece si hablamos con un vendedor? Y nos vamos a Málaga precisamente, que es donde ocurrió... Muy bien. Todo el jaleo este de la policía y demás, ¿sí? Venga, pues otro día más sin verte, ¿te suena? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué me dices de este caballero? Bueno, John Secada, que fue corista de Miami Soul Machine, ¿no? De lo que fue esa gran banda de Gloria Estefan. Claro, sí es fácil de ponernos de acuerdo, ¿eh? Simplemente sugerir. Y ahí está John Secada. Ya unos cuantos añitos, ¿eh? Este tema, Juanma, de John Secada, otro día más sin verte. Sí, década de los 90, más o menos. ¿90? Ha llovido ya. Tiene versión en español y en inglés. ¿Sabes en tú inglés, la cantidad de millones de discos que vendió este hombre y que al final fue la única canción que tenía? Es verdad, un exitazo, pero lo que decimos, gracias a canciones como esta, bueno, pues uno puede subir hasta el cielo, porque una canción tan exitosa... Y vivir el resto. Todo el mundo se acuerda de Otro Día Más Sin Verte, bueno, y John Secada. Bueno, y en defensa de John Secada como persona, también un hombre que se ha involucrado mucho también por las causas sociales en Estados Unidos. Eso sí, hay que reconocérselo. 12:25, tenemos un último protagonista antes de marcharnos a eso de las 12:30, pero no nos queríamos quedar sin el mensaje que nos nos puede aportar nuestro amigo José Antonio Franco, vendedor allá en Málaga, donde se desencadenó todo absolutamente con la policía y tras el paso de ese equipo de investigación por la sede central de la UID. Nuestro amigo José Antonio Franco está en esa línea telefónica. José Antonio, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Encantado de saludaros y a todos los oyentes. Un placer tenerte en estas ondas y además, en nombre de los vendedores de la UID. Allá se desencadenó todo. Tú estás al tanto de lo que ocurrió. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a decir que vamos a escucharte y, por supuesto, nos gustaría seguir escuchándote mañana. ¿Te parece, José Antonio? Encantado de poder contestaros a vuestra pregunta. Bueno, como decíamos, estás al tanto de todo lo ocurrido, ¿no? Al tanto. Bueno, ¿y qué te parece? Hombre, me parece una injusticia más de que unos señores incapacitados, o no vamos a llamarle incapacitados, discapacitados, que es la palabra exacta, se vean ultrajados, vulnerados y pisoteados sus derechos, como dice la Carta Magna de todos los españoles. Señores, que los discapacitados son españoles, no son rumanos, ni marroquíes, ni nada, que se le tratan también bien, y yo estoy con ellos, que se le trata a todo el mundo como ser humano que son, que hemos nacido en este mundo y tenemos derecho a ganarnos el pan con el sudor en nuestra frente, siempre que sea honesta y honradamente. ¿Qué pasa? Que vienen los señores de la secta y meten la mano para quitar el pan a todos los vendedores, en este caso de hoy, amigos míos de la secta. Soy señores que estáis preparados en este mundo para informar, no para destruir. Estáis capacitados para decir la verdad, no para mentir, no para esclarecer las verdades, para eso estáis. Porque hay otros medios de difusión, televisión, periodismo, periódico en este caso, que efectivamente dicen la verdad. ¿Y ustedes por qué no, señores de la secta? Habéis ultrajado, a esta empresa que lo único que quiere es crear puestos de trabajos, que tengan un bienestar estos señores que han nacido con esa discapacidad o que han creado a través de su vida esta discapacidad. Entonces, señores de la secta, entráis en unas oficinas en la cual, como os creéis con una prepotencia, porque soy ya un medio de locomoción, de difusión, bastante aceptable, y entráis profanando, entráis de una manera avasallando y diciendo mentiras, diciendo cosas que no son justas. Investigar, amigos, que para eso tenéis programas que habéis hecho de investigación y habéis sacado verdades. Y lo justo, sacáis la verdad. Lo justo sería seguir escuchándote durante unos minutos más. Nos gustaría seguir haciéndolo mañana, José Antonio, porque nos quedamos con esa pincelada, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo, pero mañana intentamos contactar de nuevo contigo y seguiremos hablando de este asunto, de cómo va la cosa por Málaga, cómo comenzaste tú allá y demás. ¿Te parece? Muy bien, de acuerdo. Estoy a vuestra entera disposición, Raúl. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los oyentes y a vuestra espera estoy aquí, amigo, en Málaga. Gracias, un saludo. Igualmente. Adiós. Adiós. Y ahora sí, señores, nos vamos. Marina, nuestro amigo Juanma, que también está por aquí. Os decimos adiós, ¿no, chicos? Por supuesto. Y que mañana les esperamos. Mañana a todos. Volveremos aquí a las 11. Venga, gracias. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Camina girando cielo. Radio 4G. Radio 4G, toda la radio que soñaste en un clic.